gracias por venir, por estar en esta sintonía. Hace unas noches hablábamos de el impacto que causó en Europa el descubrimiento de América. ¿Recuerdan? A través de las biografías Borja, evocamos algunas facetas de la impresión que les causó a aquellas gentes el descubrimiento del Nuevo Mundo y de las reacciones que tuvieron, por ejemplo, la decisión de evangelizar de Alejandro VI, tan bien seguida por los papas Medici. Hoy nos toca evocar el mismo tema, pero visto desde aquí, algunas de las facetas del impacto que causó la llegada de los supuestos descubridores. Las reacciones que aquí tuvieron lugar, inesperados, exóticos, inexplicables durante largo tiempo, y que tanta turbación causaron, desde la que se originó en el corazón de la Malinche hasta aquella turbación verdaderamente geológica en la que se conmovía el gran Moctezuma esperando a Quetzalcóatl. Por una parte, siento que no habiéndose cumplido los 500 años mínimos para que todo acontecimiento o personaje sea considerado en frío, con la perspectiva histórica que garantice la objetividad, no han pasado 500 años, hay todavía mucha pasión, mucha alteración, mucha altanería por una parte, mucho complejo por otra, vergüenza y desvergüenza al respecto del mismo tema. Todavía sangran algunas llagas, todavía no han restañado algunas cicatrices, todavía la psiquis del nativo está herida y todavía la sensibilidad del mestizo sigue siendo en alto grado irascible. Por eso hay poca perspectiva. No han pasado los 500 años que deben prescribirse para la consideración imparcial de un hecho o de un personaje. Pero por otra parte, también sentimos que, por lo contrario, ya pasó demasiado tiempo, porque dependemos de crónicas, de relatos, de los que sus propios autores nos dicen que muchas cosas fueron escritas, que quedaron mal escritas, y muchas otras más se callaron, que fueron mal calladas. Dependemos, pues, de documentos deficientes y también cargados, destilando subjetivismos. Y con esas y aquellas dificultades debemos rescatar una biografía. Y comienzo diciéndoles que me extraña que sea tan difícil hallar una buena biografía, y en México nada menos, de la mujer más importante de América. por lo menos de América, la mujer más importante de América. Lo que más he hallado han sido novelas o ensayos. Las novelas constituyendo adaptaciones exageradamente libres. Los ensayos parciales por su propia naturaleza, enfocando la lente de la investigación sobre un detalle y descuidando la integralidad del personaje. De unos y otros he rescatado que la infamia histórica consiste en considerarla una traidora, una soldadera, pasto de soldados españoles. Y que de ella se deriva ese término que viene a significar preferencia por lo extranjero en menosprecio de lo propio. Pues ya con eso ya tengo de dónde empezar la apología. Porque si soldadera es la mujer de cualquier edad que envuelta en el ejército y flameando como una bandera apoya e inspira a los que luchan por una causa que creen noble, el término soldadera no es peyorativo, porque podríamos aplicarlo igualmente, si es eso, a Juana de Arco, y en más alto grado todavía. ¿Traidora a qué? ¿A una patria? ¿A cuál patria? ¿A una raza? ¿A cuál raza? De las narraciones todas se desprende la existencia de distintas razas en conflicto, subyugadas en aquel momento por una, que fue la que se derrumbó cuando llegó el conquistador. No digo que por el conquistador, pero cuando llegó el conquistador se derrumbó. No era directamente la suya. Era náhuatl, sí, era náhuatl, pero otro era el imperio de Tenochtitlan, donde se había polarizado la raza náhuatl y tenía toda su fuerza y ejercía su soberanía. Y otra era la misma raza, pero ya disgregada en los lejanos señoríos que le rendían vasallaje, que le estaban sometidos, como aquellos de Olutla, en los que vio la primera luz la Malinche. Cortés no agredió a esa raza lejana, y con la raza maya tuvo también contactos no bélicos. El enardecimiento de los ánimos de una y de otra parte sí causó el gran incendio de la guerra, pero ella no estuvo traicionando a Tenochtitlan porque no pertenecía a ese estado del que ella y los suyos habían sido vasallos, humillados. Y eso de preferir lo extranjero a lo propio, pues ¿qué es extranjero y qué es propio? Dice San Pablo: todo lo noble y lo bueno es mío y yo de él. Lo extranjero es lo otro, todo lo demás, lo innoble y lo maligno. Ahora, si vamos a medir en centímetros, en metros, en kilómetros, sí podemos decir de alguien que es extranjero. Pero no podemos aplicar esas medidas tratándose del personaje de esta noche, porque ella no las aplicó, sencillamente. Y no puede el crítico aferrarse a un juicio propio. Debe tener en cuenta cómo pensaba y sentía el biografiado, cuáles eran sus cánones, sus valores. Y ella no pensó en que existía planteado ese dilema de propio y extranjero, sino en todo caso de sojuzgamiento y libertad. Y ella estuvo de parte de una liberación general en un mundo de sojuzgados. He dicho que es la mujer más importante de América porque incluso la religión debería haberla reconocido. Durante largos años, ella fue la mente, el corazón y la boca que procesaron los cuatro evangelios y los vertieron en este continente. Ella fue el primer vehículo de la evangelización. Y no me refiero a términos tan estrechos como los eclesiásticos. Evangelización, significando cristianismo, presupone ya una decantación cultural mesopotámica, hindú, pérsica, egipcia, grecorromana y árabe, e incluso prerrenacentista. Y todo eso lo supo captar, porque si no, no lo hubiera podido transmitir. Ella fue la primera en recibir ese depósito de ideas tan enorme que hubieran destrozado a cualquier otro ser humano con menos o con más preparación que ella. Con menos porque no hubiera detectado la importancia de lo que estaba recibiendo. Si hubiera tenido más preparación que ella, se habría perdido en las complejidades que el caso le brindaba. Se necesitaba exactamente ella para que lo captara, lo asimilara y lo hablara en la lengua de aquí. Es más, la llamaban la lengua de Cortés, siendo así que era mucho más que de Cortés, puesto que era la lengua de aquel que también fue llamado de algún modo lengua, es decir, verbo, el verbo, la expresión. Tuvo que venir alguien de parte del Padre para explicarnos, para decirnos, para ser el comunicador entre la voluntad del Padre y lo que ésta requería de la conducta humana. Y en este continente se hizo necesaria una lengua de aquel verbo, o un verbo de aquella lengua. Esa importancia tiene, nada menos. El documento de primera mano serían las relaciones de Hernán Cortés. Pero él, como escribe a un soberano al que no conoce personalmente, no habla de la Malinche. No porque se avergüenza, sino porque se trata de un tema tan íntimo, tan propio, que siente que Le falta la confianza. No existe amistad entre el monarca y él. No existirá nunca. Y cualquier cosa que acerca de ella escriba será malinterpretada. Porque cualquier otra mujer en el lugar de ella sí podría justificar la infamia histórica. Extraje de cuantos escritos al respecto concordaban que tuvo como padre a Tenepal, o un nombre que puede variar de Teotingo hasta Tecotzingo, y que murió siendo ella niña, incipiente adolescente, y que su madre, Simatl, era una mujer joven, buena, bella y dulce, y que Malinalli fue su única hija, el único vástago, y por lo tanto heredera tanto del señorío de Olutla como del de Jaltipan. Y son varios los autores que se preguntan si esos señoríos se reunieron por la boda de Tenepal y de Simatl, y que al morir Tenepal podría disgregarse aquel estado de nuevo en sus dos elementos primitivos constituyentes. Porque al morir Tenepal, parece que la madre de Malinalli como que se apresuró a desposarse de nuevo. Por pasión, quizá, mas no olvidemos que son gentes que manejan fuerzas que se hallan en circulación entre los humanos y que están preocupadas por el acontecer, y que muchas veces toman decisiones no porque las dicte su corazón, sino porque las exige su cerebro, decisiones políticas, quizá un nuevo matrimonio de Estado, para que más tierras pudieran agregarse a las de los dos señoríos iniciales, o por lo menos para que esos no se disgregaran. Un nuevo marido que fuera padre para Malinalli y amparo para aquella señora que había quedado viuda y por lo tanto expuesta a la rapiña de los señoríos vecinos o quizá de sus familiares. Y sabemos también que del segundo matrimonio nació un hijo varón, y que ello provocó la necesidad de que Malinalli se ausentara de su lugar natal. ¿Por qué se ausentaría? Según unos, porque su padrastro quiso abusar de ella y huyó. Según otros, porque existiendo ya un vástago varón, la presencia de Malinalli era incómoda. Era ciertamente la primogénita de Simatl, pero mujer, y estorbaba a las pretensiones de su hermanastro. Parece que su separación del hogar que le había sido paterno fue conflictiva, huyó según unos, según otros, se explicó que había muerto. Y se aprovechó la contingencia de que había muerto el hijito de una sirvienta o esclava, o la hijita, y fue enterrada esa niña con las ropas de Malinalli. Nos aterra pensar en la posibilidad de que se haya matado a aquella niña para aparentar un entierro de Malinalli. Y ella fue enviada muy lejos, lejísimos, para que vean al extranjero, a Tabasco, porque esos señoríos de Olutla y de Jaltipan, pues eran cercanos a Coatzacoalcos. E irse a Tabasco, eso sí era irse al extranjero, de tal manera que ya no se sabría nada más de ella en los lugares nativos. Tan extranjero que era otra raza, raza maya, que el viaje lo hizo con unos mercaderes, que fue vendida por primera y por segunda vez. Ahí florece con su bella flor, pues, la adulteración poética, y no podemos ya encontrar el hecho, la realidad, pero sí sabemos que queda en Tabasco y que es recibida por el gran señor, por el cacique tabasqueño, en calidad de dama. Tendría 14, de 14 a 15 años. Y es ya una de las pocas mujeres del continente en aquel momento que a los 14 años tiene que aprender otro idioma, convivir con otra raza, comprender nuevos usos y costumbres y acomodarse a ellos, desde religiosos hasta los niños cotidianos. Vivir en la intimidad, según la tradición náhuatl, según los preceptos oídos del padre fallecido, según la mitología, las leyendas, las consejas de Simatl. Pero exteriormente, tener que desarrollarse en una civilización extraña, a la que ella se fuerza ya a sentir como propia, y lo logra. Y ya es una niña que sabe dos idiomas bien distintos, que vive en dos mundos y que tiene dos sintonías. Qué maravillosas dos culturas conjugadas y en una sola personalidad dolorosa. Ello es un enriquecimiento, pero ese enriquecimiento le ha venido a través de la tragedia de la muerte del padre y de la necesidad de su alejamiento de la casa y de la patria. Ahí no podemos llamarla traidora ya, o todavía. Malinalli es un término que no debe preocuparnos demasiado. Basta saber que no es un apodo. Luego, no nos transparenta una tipología en el personaje. Es un nombre. Lo tuvieron otras muchas mujeres, perfectamente detectadas por la historia. Si fuera un apodo, pensaríamos qué significa, si tiene que ver con el duodécimo día del mes, si tiene que ver con el oficio, la técnica o el arte del tejido, del hilado, del bordado, Malinalli, la que retuerce sobre su muslo la hebra, en griego también es Malí, la hebra que se retuerce, o abanico de plumas blancas. Pero repito, no tiene que ver con el personaje. Lo que sí tiene que ver con el personaje es que en Tabasco, y a los 15 años, ya es llamada Malin Sin, es decir, Doña Malinalli. Siendo extranjera, siendo su calidad de dama intermedia entre esclava o necesariamente concubina, dama, vaya usted a saber cómo sería el gran señor de Tabasco y hasta qué punto permitiría que esa doncella, de cuyo origen podríamos atrevernos a decir principesco, estaba enterado, pues perteneciera exclusivamente al séquito de su esposa. Pero esos señoríos no estaban tan estructurados como para que existiera palacio y séquito del señor y damas de la señora. No es que fuera todo más primitivo, es que era todo más simple, más natural. Pero este Malin Sin significa que esta niña ya se había impuesto, porque este Sin significa señora o doña o ama. A los 14 años, no teniendo esposo, no teniendo hogar, no teniendo lecho ni mesa que considerar suyos, Doña Malinalli. Algo tendría esa niña, algo tendría. En primer lugar, el imperio del saber. Oye tú, ¿cómo se dice eso en náhuatl? Oye tú, que han venido de allá, tú que sabes, diles que el hecho de ser intérprete, que significa conocer dos planetas por lo menos en un cosmos de conocimientos, el hecho de tener esa flexibilidad de poder llegar a decir esta palabra corresponde a esta, pero no la voy a decir porque no corresponde a la idea, aunque sí al término, voy a escoger otra palabra para traducir la idea, porque si la traduzco al pie de la letra no da el mismo sentido. Todo eso tiene que ser el intérprete automáticamente, y ella era intérprete, y ella seguramente entre aquellas gentes era considerada pues la más culta, la que sabía dos idiomas y que les contaba leyendas y recuerdos de otra raza con la que naturalmente tantas afinidades guardaban, pero de la que eran absolutamente autónomos. Era allá, en Tabasco, donde ya circulaban rumores de aquellos seres que, oteando en el horizonte, se podían ver sobre enormes casas flotantes. Seres que parecían humanos, pero a un tiempo no tenían completa apariencia humana, porque pues su color no era el color de la raza de la vida, sino pues que sencillamente no tenían color. Dice el escritor, como mariscos desconchados, sin color, perdida la color, gente así, descompuesta, que ya solamente parece que lo único que falta es que huelan mal, ya, así gente medio amarillenta, medio blancuzca, y se veían desde lejos. Claro que doña Malinalli había oído acerca de la existencia de los negros antillanos y de que algunos náufragos de color de ese perdido se habían encontrado. Es todo ese riquísimo litoral del Golfo de México, de la parte inferior del Golfo de México. La ignorancia popular, la ingenuidad emocional que atribuye a lo que no conoce fácilmente una naturaleza superior, aseguraba que se trataba de dioses. ¿Por qué? Pues porque eran los visitantes, luego eran los superiores, disponían de medios de los que ellos pues no contaban, con los que ellos no contaban. Ellos no habrían podido imaginarse tan enormes bajeles. Y el secreto de su flotación, y mucho menos de cómo podían surcar los espacios marinos tan lejanos, sometidos y resistiendo a las tempestades. Además, habían visto entre ellos a otros extraños seres que cuando se acercaban las casas flotantes, pues se veían que pues estaban con ellos, pero era un poco más distinto. Tenían un gran cuello y cuatro patas. Y claro, no podían decir que tuvieran cara de caballo, porque no conocían los caballos, pero pues sí tenían cara de caballo, eso ni hablar. Y eran seres que inspiraban temor a unos y a los más valientes, por lo menos, renuencia. Y cada vez se acercaban más. Mientras todos expresaban esos sentimientos, ella pensaba. Todos decían, ¿y si desembarcan? ¿Y cuando desembarquen? ¿Van a cambiar nuestras vidas? ¿O serán amigos o serán adversarios? Si sean amigos, si son amigos, quizá nos ayuden a prosperar con los conocimientos que poseen. Si son adversarios, nos destruirán. Nuestra vida cambiará. Y toda la gente, incluido el cacique de Tabasco, se inquietaba porque iba a cambiar su vida. Es decir, se inquietaba por aquello que Malintzin ya había pasado. Ella ya se había destruido una vez y había sobrevivido. Se había hundido, se había perdido y se había ganado, reconquistado a sí misma, y de un lugar en donde no era princesa, era llamada señora. Luego, ¿qué podía pasar? ¿Eran hombres o eran dioses? Ella ya había muerto una vez y no había sido tan definitivo. Si fueran hombres, pues ella ya tenía una cierta experiencia de esos seres, supuestamente poderosos y extremadamente vulnerables. Si son dioses, pues también pueden ser manejables a través del culto y de las ofrendas. E indudablemente necesitan de fieles y andan agitados buscando de un lugar para otro. Ella no se alteró como las demás gentes. Esos que estaban en esas embarcaciones no eran el poderío del emperador de España y Alemania. constituían una facción, eran unos facciosos. Era un núcleo, si no disidente, por lo menos desvinculado del señorío de Cuba, de cuyo gobernador dependían, pero de quien se habían alejado. El gobernador había pensado en ellos para hacer incursiones en lo que se suponía ya era un continente o enorme isla. Pero se le había dicho al gobernador que tuviera cuidado, don Diego, porque este Cortés es individualista y querrá ser independiente. Luego no atenderá a tus órdenes y querrá tener vínculo directo con su majestad soberana. Y ya se estaba arrepintiendo el gobernador de Cuba de haber formado aquel grupo con Hernán Cortés al frente. Y Hernán Cortés lo supo y precipitó los acontecimientos y sin permiso de su gobernador salió con sus hombres para la empresa que había sido bosquejada pero que no le había sido finalmente ordenada. Y desde que partió de Cuba ya él era un perseguido, un rebelde a su autoridad inmediata, un extremeño del pueblo ciudad de la población de Medellín, Badajoz, de familia noble, pero venida a menos. Había estudiado leyes en Salamanca, sin llegar a terminar la carrera, porque era más dado a la acción que a los estudios. Y había tratado vanamente y repetidamente de enrolarse en esa empresa de la conquista que siguió al descubrimiento. Y finalmente logró llegar hasta Cuba y allí se singularizó y fue cabeza de comandos. Y por eso el gobernador había pensado en él. Pero cuando lo desaconsejaron, ya era tarde. Y era ese el que venía, decía él, que de parte de su majestad, pero en realidad por decisión propia. 500 personas entre oficiales y soldados, 11 naves, 100 marineros, unos 200 servidores indígenas, unos 10 cañones y lo más decisivo y terrífico, 16 caballos. No sabían ellos que eso causaría tan enorme impacto en el ánimo de los continentales. De modo que tenemos por una parte a uno que viene de España, pero que en realidad no viene de parte de España, y que se va a encontrar con una mujer en un lugar que no está representando la identidad de aquel lugar. Son dos seres complejos, dos seres que se han amoldado a distintas y sucesivas adversas circunstancias, logrando ambos preservar su identidad personal. Nadie doblegó a ella, sigue siendo la doña. Nadie doblegó a él, sigue siendo el que se singulariza, aun no teniendo todavía el grado en la milicia que lo justifique. Será natural que se establezca entre ellos una afinidad, o que sientan la afinidad ya establecida. Que no eran dioses, Pues cuando bajaron, hubo altercados, llegaron a ser posibles también los intercambios de miradas, de apretadas y nerviosas sonrisas, de gestos expresivos, de amistad, de buena disposición. No tardaron, sin embargo, en surgir los desentendimientos y las querellas y la guerra, esa guerra que sorda ha durado siglos, siglos, bajo la piel, latiendo en unos y en otros. Ella fue la primera o de los primeros en comprender que no, pues no eran dioses, por la manera con que se la quedaban mirando. Pues no hay más que una manera de mirar, aunque sea a quien tanto respeto inspiraba, por su dignidad natural, por su belleza, por su postura, a pesar de su juventud. Pero Hernán miró como hombre y la vio como mujer, y ella sacó para sí: este no es Dios, este no es Dios. Además, ese interés por el oro, ¿verdad? Por el, ¿y dónde está el oro? Y el oro, y las pepitas, o el polvo, o los lingotes, el oro, ¿dónde tienen oro? Eso tampoco, como que tampoco es demasiado divino. Y surgió la natural simpatía. Ella y él pensaron: esta persona es como yo. Está donde no debía estar, pero está perfectamente donde está. Pertenece a otro lugar, a otra distancia y a otros valores. Pero aquí donde está, es señora. Y él dijo: pues este será todo lo que se puede hacer, pero me reconoció. Nos entendimos. Hubo una inteligencia entre nosotros. Las armas de fuego, las detonaciones, para los demás un argumento más de que eran divinos, puesto que contaban con tales medios sobrenaturales. Para ella, pues una prueba más de que eran humanos, puesto que necesitaban de tales medios para imponerse. Muerte, ruido, confusión, mutuos recelos. En la batalla de Centla, quizá la primera batalla, aparecieron los 16 caballos. Y claro, pues vencieron los centauros. Pero para la batalla de Centla, ella ya había sabido dónde terminaba un caballero y dónde empezaba un caballo. Como no se puede ser completamente un centauro. Como que un centauro tiene dos piezas, y una es el hombre, y lo que queda sí es caballo. Ese poder discernir en alguien o en algo con lo que uno se enfrenta, hasta dónde empieza y dónde termina la bestia y el hombre. Ya me fui al tema del minotauro, pero en realidad el centauro es el tema del minotauro. Y esa batalla de Centla, pues es en realidad el abrazo primero de conquistador que llega sediento, hambriento, impetuoso y al propio tiempo enervado, y de gente y tierra que en un momento dado se somete, pero no dejando de reconocer aquella fuerza y aquel poder, y quizás sintiendo en algún momento que toda conquista es erótica, y que en toda conquista el que queda arriba engendra, si quien ha quedado abajo es fértil, como el cielo y la tierra. La posición es sexológica, pero será el elemento que ha quedado abajo, el fértil, el que produzca el inmediato futuro y el que acabe absorbiendo al supuesto elemento conquistador. Porque después de la conquista viene el llamado matrimonio, la conjugación. Y qué sublime la conjugación, pero ya sabemos lo que significa cónyuge. Es decir, decimos, este es el marido de doña fulana de tal. Porque ya la conquista ya se terminó. El paso erótico fue el primero, sí, muy antropológico, muy bello todo, qué bella conjunción, mucho complemento, pero a los 4 días o 5 días empieza la otra fase de la conquista. Y aquel conquistador acaba siendo un doméstico conquistado, un señor al que se computa y ve y vive y hace y ve a trabajar y trae esto y trae aquello. Y él está muy contento porque por un instante fue conquistador, lo que le costó lustros de conquistado. Después, en otra cosa sucede en una batalla o en el encuentro de dos culturas, que es violento, pues claro que es violento. ¿Cómo no va a ser violenta una conquista? Es que si no, no es erótica. Es que aquellos no peleaban como sabiendo que estaban en un acto erótico. Claro que no. Tampoco lo saben nuestras células. No lo saben. Tampoco lo saben nuestros tejidos. Nuestros órganos, aun los mismos que intervienen en el acto, no lo saben. Pero se realiza y tiene su resultado. ¿Y cuántas veces nosotros somos, sin saberlo, obreros de grandes cosas que se hacen, pero somos células que no conocemos? E indudablemente, en la punta de aquellas armas, pues tan peligrosas, indudablemente mortíferas, en la punta de aquellas armas estaba también Homero, y Virgilio y Jesús de Nazaret. Pues sí, ahí estaba, como para ser inyectado como virus fértil y al propio tiempo para recibir también el impacto de esas culturas que aquí estaban y que acomplejaron a los de ella, que muchos perdieron la fe por saber que aquí había otros dioses y un panorama religioso temáticamente más rico que el judeo cristiano, filológicamente diríamos, porque eso de que uno murió por todos, pues eso va uno a Abisinia y se lo creen, pero viene uno a decirlo aquí, en donde cada día morían varios en sacrificio voluntario, y no ya para la redención de la humanidad, sino simplemente por la generosidad de que doy mi sangre para que mañana amanezca, para que el sol esté de nuevo tinto, para que otra vez nos ilumine y nos caliente. Doy mi sangre yo, y se sigue continuamente. Entonces la idea de que un muchacho hebreo había dado su vida por toda la humanidad, pues como que temáticamente parece pobre. No es para tanto. El impacto fue mutuo. Y parece que ella, cuando se avinieron a conversaciones, fue entregada con otras doncellas al jefe del grupo, a Hernán Cortés. No necesariamente es entregada a los apetitos desatados de la cabeza de comando, sino que culturalmente la entrega tiene la significación de hagamos raza, emparentemos. Es decir, para que ya no haya diferencias entre nosotros como las que han surgido y tanto lamentamos de una y de otra parte, tengamos nietos comunes, hijos de una y de otra raza, que ya no pueden apelar a argumentación de procedencia para sentirse enemigos. Eso no se le criticó a Alejandro Magno en Persia. Eso no se le criticó a Napoleón. Eso era natural. Eso era un aspecto humanístico en las grandes conquistas, en donde se preocupaban para que desapareciera la diferencia que parecía desunirlos. Hagamos raza mixta. Y para hacer raza mixta se ofreció lo mejor que se tenía en Tabasco. Y naturalmente es que no podía faltar entre lo mejor que había allá, ella, que no siendo tabasqueña, era la mejor de todas las demás. Ella y otras, para hacer nuevo pueblo. 20 doncellas. No tienen por qué ser esclavas. Pueden haber sido al mismo tiempo gentes ofrecidas, inmoladas, para que acabe la... Ah, si tuviéramos los griegos una mujer como la Malinche. Eso le falta a Grecia. Eso le ha faltado a Grecia siempre, una mujer como la Malinche. Lo más parecido a la Malinche es Medea, que tuvo amores con Jasón, pero que descuartizó vivos a sus hijos para que no existiera una raza mixta. Y porque Medea asesinó a los hijos que tuvo de Jasón, por eso siguen sin poderse comunicar Europa y Asia. Por eso es tan alto e infranqueable el muro cultural que separa Grecia de Turquía. Que se nos enchina el pelo cuando decimos ahora ya estamos en Turquía. Y decimos, ¡ay! Esto ya no es Europa. Esta segunda parte de Estambul, pasado el puente, ya estamos en Asia. Gentes distintas, gentes con las que no ha habido diálogo, gentes con las que hemos vivido de espaldas constantemente. Europa vive más de cara a América y de espaldas al Asia. ¿Por qué? Porque Medea no dejó que vivieran sus hijos, que habrían sido euroasiáticos. Y tienen ustedes a una mujer que siendo Medea, que pudiendo unir en sí a dos razas, supo interpretar las señales de los tiempos y decir, es que la única solución es que haya una raza única, que ya no sigamos siendo dos, sino una sola raza. Y a esa idea y a esa decisión solamente se puede llegar por vía del amor, porque el amor es, por definición, dos que no quieren ser dos, que acaban siendo uno y de ahí luego muchos. Eso es amor. Y ella así lo entendió y así lo hizo. Ella pues acepta no solamente a ese hombre, probablemente en su persona lamentable, sino a todo lo que ese hombre significa, en el punto de apoyo de un país que no es el suyo. Y se le entrega también, no solo como mujer, sino como todo lo que ella significa, como siglos y siglos de estar subyugados y andar errantes y siendo pasto de autoridades extranjeras. Es así. Extranjeras de pocos kilómetros, pero mucho más adversas que aquellos que pim, pam, pum, disparo y luego abrazo y a la cama. Eso no es el extranjero. Al día siguiente de la entrega de las doncellas, Fray Bartolomé de Olmedo, con una rudeza, pues, que respetamos, pero vaya, una bestialidad también, porque mira que al día siguiente bautizar a todas las doncellas, eso no se hace. Eso no se hace. No se hace. El que inventó el bautizo, San Juan Bautista, no bautizaba así, solamente aquí ya, pues para comenzar un nuevo plan de vida, para inaugurar una situación. No. El bautizo no es un medio, se debe atender al proceso interno. Hay quien lo pide, hay quien lo rechaza, hay quien no se siente aludido. No se puede obligar a alguien a bautizarse porque ha pasado algo. Pero en fin, eran los tiempos. Y las bautizó a todas. Y les puso nombre. Y a ella le tocó, seguramente por ser el más parecido, a Malinali, Malintzin, Marina, Doña Marina. Y fue así bautizada. Marina es como si un griego pusiera a una doncella el nombre de Odisea. Marina, es decir, Nuestra Señora del Mar, la doncella del océano, la mujer atlántica. Es el nombre más caro a aquel puñado de marineros. Es el nombre más temible y más amable para un navegante, Marina. Y se lo pone a aquella mujer que es tan dulce y plácida y tan inquietante y monumental como el mar, elemento femenino. Y a las demás, nombres según concomitancias o semblanzas. Predicación, conversión, bautizo. Ella tiene 17, 18 años. Y en aquellos días, y no me pregunten ustedes cómo, aprenden el castellano. 3 idiomas, 17 años. 3 mundos. 17 años, como nadie. Ninguno de ellos sabría jamás 3 idiomas a la vez. Ninguno de ellos. Algunos de los náufragos que iban con ellos sabían el náhuatl, pero desconocían el maya, o al revés. Y ella conoce a Cortés y se da cuenta de que qué pequeño es ese hombrecito, ¿Y en qué lío se ha metido? ¿En qué enorme empresa se halla navegando? ¿Y por qué causa se halla peleando? Porque Cortés tiene las palabras rituales: salvación, redención, libertad. Pero él, al propio tiempo, es también un perseguido. Cualquier día llegarán de Cuba y se lo van a llevar preso. Y morirá en una mazmorra en España, o lo matarán ahí mismo. Y sin embargo viene a liberar, a ayudar, y desde luego a poseer, porque ya eran muchos los años de extrema pobreza de su familia, venida menos, como la de todas las familias nobles de su patria. Ya surgiendo nuevos experimentos sociológicos, ya la nobleza no tenía más privilegios que los honoríficos. Y ganas de poseer tierras, de ser señor, de dominar, de alguna manera de sentir algo que le refleje a uno la propia identidad. Tienes, luego eres. Algo muy grande y algo muy tierno, muy mezquino también. Y él también aprendió de ella. Qué curioso que él no aprendió los dos idiomas de ella, sino que ella aprendió rápidamente el de él. Signo de la mujer inteligente: escucha más de lo que habla. Escucha más de lo que habla, porque ella aprende el castellano rápidamente, mientras que él siempre estaba con sus cuatro o cinco palabras mayas y náhuatl. Pero ella es observadora, es receptiva, es exquisitamente femenina. Está aprendiendo, recibiendo constantemente. Y cuando despliega su castellano, lo despliega maravillosamente. Y aprende la tesis de él. Tememos decir que la forja, porque esa tesis de Hernán Cortés, de que yo no soy conquistador sino libertador, no puede proceder de él mismo, porque él no conoce la textura, los sedimentos que existen entre señores y subyugados. Es ella, seguramente, la que plantea o la que le insinúa esa tesis: conquistador no, libertador. Que ha sido la única tesis que de algo ha valido a los grandes conquistadores. No vengo a subyugar, sino a liberar del amo que ahora tienen, que les resulta mucho más duro de lo que yo podría ser como caudillo confederado. Y en ese castellano, el sin se convierte en el doña, que tan bien suena. Porque quizá no hay una palabra más propia de una señora. Es decir, a una señora a la que se le puede llamar doña, no le añade nada la palabra reina ni emperatriz, nada. Si se le puede llamar doña y nadie se ríe, ya es lo máximo. Y esas gentes que vienen de tierra de hijos de algo y que llaman a esa esclava doña, es que han recibido también el impacto de su personalidad. Hernán no la recibe él mismo. Si él mismo la recibiera, sí sería abusar de ella, pero como que la aparta, la preserva y la da a Alonso Hernández de Portocarrero, buen amigo suyo, que quizá se la respeta. Quizá la recibe en custodia, quizá, no necesariamente, tampoco. Pero sabemos que Portocarrero es influyente, que es familiar de influyentes en la corte de Madrid, y que esa niña pues queda bien defendida con él, y que si Cortés tiene que regresar a Cuba o a España para dar explicación de su subversión supuesta, esa niña quedará bajo una autoridad de un amigo probado. Era de la misma ciudad extremeña, también era de la población de Medellín, Portocarrero. A esta cuídamela, separémosla. Portocarrero tuvo que regresar a España a los 4 meses de haberla recibido a doña Marina. Y entonces ya abiertamente Cortés la hace su consejera y su colaboradora. Y no la hace su amante, porque amante no se hace. Se hacen ambos, si quieren hacerse. Porque a eso, a ella nadie podría haberla obligado. En un lugar en el que tan olímpicamente se daba la vida por no perder el honor. De manera que, puesto que fueron amantes, es que por ambas partes consintieron, sintieron y exigieron serlo. Y eso se respeta. Ahí no se puede meter nadie a decir, pero es que el certificado de matrimonio, pues no había certificado de matrimonio. Hay momentos en los que no se puede pedir a Medea un certificado de matrimonio. No se puede pedir. Son momentos, pues la mujer se llama Atlántica, Marina. Son momentos en los que se está escribiendo una historia tan importante que no es necesario un notario. Sencillamente se están amando. Pero en aquel estarse amando, se están amando dos partes del planeta, se están amando el viejo mundo y el nuevo mundo. Y ahí no hay quien pueda suscribir una licencia. Y si se suscribiera, de nada valdría. Oh, pero es que las formas y que a los que no se aman, ¿de qué les vale la licencia? A los que nunca se amaron y prostituyéndose se casaron, o a los que se amaron y casados han dejado de amarse, ¿de qué les sirve el certificado? ¿Para guardar las formas? Pues por lo menos no toquemos a esas gentes que sí se amaban, que sí se amaban. Respetemos, dichosos ellos, y qué bueno que les duró tanto. El fruto es el entendimiento de los dos mundos y concretamente esa personalidad misteriosa que se llamó Martín Cortés. Quizá no se les da importancia como merecen, porque no han tenido un Homero, o un Eurípides, o un Sófocles. Y sí ha existido quien podía haberlo hecho, y siguen existiendo los Caso y los Reyes y los Vasconcelos. Pero por vergüenza, les da vergüenza, y nos da vergüenza que les dé vergüenza. Porque alguien tiene que cantar a esos personajes, junto a los cuales son nimios, son microscópicos, Edipo o Teseo. A fin y al cabo, partícipes más de la ficción que representantes de una realidad histórica. Mitos ya muy elaborados, mientras que aquí estamos hablando con personajes que tiemblan, que palpitan, que todavía sangran, que existen. Martín Cortés. Fíjense qué importancia. Cortés le da el nombre de su padre en Extremadura. Luego, no lo considera ilegítimo y mucho menos bastardo. El abuelo de Martín se llama Martín. Es el viejo padre de don Hernán. Y él así testifica la legitimidad de ese hijo, dándole el nombre de Martín. Personaje que nos aterroriza, porque es el primero que oyó el insulto último respecto a su madre, y al que no pudo contestar, porque sí la tenía y sí lo era. El primero que tuvo que sufrir esa infamia, y lo oyó con toda su palabra, y se cayó con toda su alma, con amor y con dolor. Y allí empieza otro problema que no tenemos por qué mezclar con la vida que llevaron juntos Hernán Cortés y doña Marina. Ese es el problema siguiente.